A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y hoy vamos a continuar con el estudio que ya comenzamos hace algunos tiempos y es el estudio relacionado a el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Nosotros estamos en el tercer punto y vamos a tocar varios más, pero en el tercer punto nos quedó todavía ver cómo el reino de los cielos está relacionado con la persona de Cristo. Hemos visto que el rey del reino de los cielos es Jesucristo. Para los que por ahí han abordado el estudio recién hoy por primera vez, en el primer estudio aclaramos la diferencia entre salvación y reino de Dios, que no es la misma cosa. Uno es por gracia y el otro es por obras. Hoy incluso, o en el próximo estudio, cuando vamos a hablar las enseñanzas de Jesús sobre el reino, en forma más enfática, cómo el reino de Dios se caracteriza de forma de obra y trabajo, pero sin embargo la salvación no te pide y no nos pide a nosotros ni trabajo ni obras para alcanzarla. ¿Entienden la diferencia entre una y otro? Hemos visto con otros pasajes más esa diferencia increíble que hay entre el reino de los cielos y la salvación. Por eso cuando ustedes vean en la Biblia, esto le doy para los que agarraron hoy el estudio, cuando ustedes vean en la Biblia, no heredarán el reino de los cielos, no alcanzarán el reino de los cielos, no entrarán en el reino de los cielos, estas expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento, cuidado. No se está refiriendo a salvación o a no poder alcanzar el cielo como creyente. No se está hablando de que puede perder la salvación porque no hizo esto y aquello. Hermanos, la salvación ni en vida cristiana, ni antes de la vida cristiana, usted puede hacer algo. Nada, nada, nada. Ni una obra. La única acción que usted puede hacer para alcanzar la vida eterna es creer en el que Él ha enviado, en el Hijo de Dios. Esta es la vida eterna, que crean en el que has enviado. Era la oración sacerdotal como comenzaba en el capítulo 17 de Juan. También hemos visto dentro de ese primer estudio lo que era la creación como parte del reino de Dios. Él hizo, creó criaturas, hizo muchas cosas que todo redundaba para la alabanza y gloria de Dios. Todo era para que Él sea alabado, glorificado y adorado como soberano, como rey, como creador y todos los títulos que tiene Dios. Habíamos también visto en ese estudio que el reino de Dios no comienza solamente en lo que se relaciona a la venida de Cristo y la salvación, porque a veces estamos relacionando demasiado el reino de Dios en el Nuevo Testamento, que sí tiene que ver con Cristo, la iglesia y la nación de Israel, pero ahí no es todo el reino de los cielos. El reino de los cielos abarca todo, hermanos, todo, el cielo, el universo, todo es el reino de los cielos o el reino de Dios. No se puede decir que la salvación es lo mismo, porque la salvación por gracia, la salvación cristiana, vino y llegó cuando vino Cristo a este planeta. Pero antes que Cristo venga a este planeta, ya el reino de Dios existía. Y lo hemos visto a través de la creación, todo lo que estudiamos, y lo hemos visto en el segundo punto, con la nación del reino. Tenemos la creación, que es el lugar del reino, la nación dentro de esa creación, que es el reino, que es Israel, y es la única nación del reino, y tenemos al rey de ese reino, que estamos estudiando ahora, es el rey de ese reino, es Jesucristo. Y vamos a seguir viendo, a lo largo de lo que vamos a seguir, que dentro de ese reino también está la persona y están sus enseñanzas. Hoy vamos a ver todavía algunas cosas relacionadas a Jesús y el reino de Dios en lo que él hizo que todos sus seguidores aspiren al futuro reino que él tiene. Jesús, como vimos, es el rey y fue anunciado así desde antes de nacer. En Lucas capítulo 1, versículo 30 y 33, vimos que el ángel Gabriel lo anunció como el que regirá a todas las naciones, el que reinará sobre todas las naciones del mundo. En Lucas 2, 10 y 14 también vemos esto dentro de la algarabía alrededor del nacimiento de Jesús, dentro de todo lo que había sucedido, también se anunciaba a los pastores que él era el que iba a ser Señor de Israel y Señor del mundo, porque como vimos en el reino a través de la nación de Israel, nosotros podíamos ver que la nación de Israel será cabecera de monte y Jerusalén la capital del reino. Todas estas cosas nos hace ver que desde que Jesús nace, se lo identifica como el rey del verdadero reino de Dios y de los cielos, pero no de este mundo como vamos a ver hoy. Después en Mateo capítulo 2, 1 y 2, habíamos visto la llegada de los magos a Jerusalén y que preguntaron por, no preguntaron por Jesús, no preguntaron por el Salvador. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está? Su estrella hemos visto. Fueron al rey Herodes, llegaron ahí, no le cayó muy bien la noticia por la pregunta que le hicieron los magos o estos que vinieron de Oriente, y los fariseos o maestros de la ley, los escribas, le dijeron en Belén, tenían que nacer. Fueron y dice que lo adoraron como a un rey. Le dieron sus presentes, pero los magos de Oriente, conociendo, como dijimos, las profecías, conociendo las enseñanzas antiguo testamentarias, en especial en el tiempo del exilio, sabían y conocían que Israel tendría un rey muy importante que era mucho más que los reyes que tuvo Israel anteriormente. Era de la descendencia de David y era un rey a quien tendrían que respetar. Estos magos, sin saber si era pequeño, si era grande, ellos vinieron a adorar. Su estrella hemos visto y venían a ver y a dar sus obsequios a ese rey que había nacido. Después también, a través de Mateo 2, 6 y del 10 al 11, todo hemos visto cómo se relacionaba ese fragmento de la escritura de Mateo 2 con el tema del rey de los judíos, que aunque ya tenía posiblemente 2 años para esa época, pero fue adorado como rey. Jesús siempre llegó a la tierra, no solo anunciado como el sacerdote de Dios, como el salvador del mundo, sino que también vino como el rey. Esta es la parte que estamos estudiando ahora. El resto de las formas en que llegó Jesucristo también para ser el Dios hombre, que es otra la manera que llega, por eso así lo anunció Juan en el capítulo 1, versículo 14, vimos aquel verbo que se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Era el verbo que se encarnaba, el Dios hecho hombre o revestido de humanidad para poder ser el sacrificio. Pero ahora estamos tratando de concentrarnos en esto. El segundo punto del punto 3 que estamos estudiando, vimos en su ministerio, la declaración que se hizo de él en su ministerio, que él es el rey. Lo vimos en Marcos 14, 14 y 15, Mateo 4, 17, cuando él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús, él es el reino de los cielos mismo. Todo depende de él y todo se sostiene por él. Volvemos a repetir el pasaje que estamos estudiando en la escuela dominical, en la superioridad de Cristo, que dice, y todo fue creado por él y para él. ¿Entienden? Sin Cristo, sin Jesús, no hay reino de los cielos. No existe. El Padre no puede ser el rey del reino de los cielos, ni el Espíritu Santo. Es el Hijo a quien se le ha declarado rey de reyes y señor de señores. A él, bajo él se puso todo bajo sus pies. No se puso bajo el Padre ni bajo el Espíritu Santo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, y ante quien se doblará toda rodilla por el nombre que le ha dado Dios, es Jesús. Por eso, cuando él les decía a los oyentes primarios que tuvo cuando salió del bautismo y le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es que él mismo había llegado como el reino de los cielos. El rey llegó, ahora comenzaba su ministerio, ahora iba a comenzar su predicación en relación al reino, que hoy posiblemente algunas cosas vamos a adelantar si el tiempo nos va a permitir. Lucas capítulo 4, versículo 43 y 44, también el Señor Jesús se presenta como ese rey que había llegado en 8:1 también y en 17, 20 y 21. No quiero repasar todos estos pasajes porque ya los vimos en el estudio anterior, entonces quiero adelantar ya lo que nos correspondería para hoy y avanzar. Pero es importante que nosotros sepamos que muchos pasajes en los evangelios, y todavía ni empezamos la parte de las cartas, porque ahora después tenemos que llegar todavía al reino de los cielos y la iglesia. Porque la iglesia, como hemos dicho en los dos estudios anteriores, está dentro del reino de los cielos. Ahí hay otra diferencia grande entre salvación y reino de los cielos, que la iglesia se compone de todos los redimidos por la sangre de Cristo, los que han sido limpiados y lavados y han nacido de nuevo. Pero esto es la iglesia. Ahora, el reino de los cielos encierra también a la iglesia junto, encierra el reino de los cielos a la creación, a la nación de Israel, encierra también a la iglesia, encierra todo el ministerio apostólico, todo entra dentro del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta por qué es diferente el reino de los cielos y la salvación y la iglesia? Nos damos cuenta hasta dónde abarca y va el reino de los cielos, y no solo eso, todavía sigue el futuro del reino de los cielos. Hoy algo lo vamos a asomar a la enseñanza, porque vamos a tratar lo que el Señor Jesús también declaró en relación a que su reino no es de este mundo. De este mundo me refiero a esta época, a este tiempo que vivimos en la era del pecado y todavía de la caída. Hasta que no llegue el milenio, hasta que Jesucristo no venga a reinar acá, no va a aparecer el verdadero reino de los cielos en el aspecto físico. Hoy el reino de los cielos, como vamos a ver más adelante, está en su aspecto espiritual. Eso es el Sermón del Monte. Ahí nosotros tenemos toda la enseñanza de lo que es el reino de los cielos en el aspecto espiritual y que la iglesia compuesta de israelitas y gentiles iba a vivir. Ya lo vamos a ver con más detenimiento eso en los próximos estudios. Mateo 13 está el proceso del reino de los cielos en el tiempo de la iglesia o en el tiempo desde la venida de Cristo. En Mateo capítulo 20 en adelante hasta el 22, principalmente las parábolas del reino, está el aspecto del futuro y juicio de las naciones. Y después todavía tenemos Mateo capítulo 24 y 25, donde está el futuro de Israel en el reino de los cielos, la venida de Cristo y la instauración del reino. Y eso todo vamos a estudiar todavía. Ni empezamos todavía a ver lo que son las enseñanzas de Jesús respecto al reino. Porque ¿qué hizo Jesús en Mateo? Enseñar sobre el reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Todo lo que Jesús dijo en estos capítulos que yo estoy mencionando, en el Sermón del Monte son tres capítulos, va del 5 al 7, pero todos estos pasajes que estoy mencionando abarcan diferentes aspectos del reino de los cielos, y Mateo se encargó de registrar uno por uno esas enseñanzas porque él escribió justamente a la nación de Israel, la nación que espera hasta el día de hoy al Rey de Reyes, al reino. Por eso él rescató cada palabra de Jesús en relación al reino. Y lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor en forma un poco más detenida, por lo menos breve, pero detenida, para que ustedes puedan entender por qué Jesús habló tanto del reino y no de la iglesia. Ah, no sé si se dieron cuenta de eso. Pero el Señor Jesús no habló casi nada de la iglesia en los cuatro evangelios, a excepción de Juan, que sí habla mucho de la vida eterna, de los que iban a ser parte de la iglesia. Pero Mateo, Marcos y Lucas, él habla mucho más del reino que de la iglesia. ¿Cuántas veces en los evangelios aparece la palabra iglesia? ¿Contaron alguna vez? Dos. Mateo 16 y Mateo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. Y cuando habla de la forma en que hay que restaurar o disciplinar a un hermano, dice, ve y dilo a la iglesia. Pero después de esas dos menciones que él hace, Él habla del reino. ¿Por qué? Porque su iglesia estaría dentro de ese reino que se comparte con las profecías de Israel, con la creación nueva y restaurada que vendrá en el milenio y con un montón de otras cosas que también va a abarcar, e incluso el nexo que habrá en el milenio entre el reino de los cielos en lo celestial, donde está el trono de Dios, y la tierra a través de Jesucristo. Espero que no los esté confundiendo con todo lo que estoy diciendo, pero vamos a ir viendo detalladamente cómo funciona este tema del reino, que a veces por no querer simplemente pensar y meditar un poco en lo que el Señor Jesús estaba enseñando a Mateo, no nos damos cuenta que hay demasiado para conocer del reino de los cielos. Y no podemos dar como algo igual la iglesia y el reino de los cielos, o la salvación y el reino de los cielos. No se puede. Y después vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver por qué Pablo principalmente habló de esto, de no heredar el reino de los cielos, de no heredar. Acuérdense una cosa, no se olviden de este pasaje de Romanos. Si sufrimos con él, si sufrimos con él, ¿qué? Reinaremos con él. Bueno, no se olviden nunca de ese pasaje. Repito, reino de los cielos es pura obra y trabajo. Salvación, nada de trabajo y nada de obra. Solo gracia divina, dispensada por la obra que hizo, pasado, hizo Jesucristo. ¿Entienden la diferencia? Acá hay una diferencia muy abismal, muy grande. Bueno, vamos a entrar a algunas declaraciones que el Señor Jesús hizo en relación a lo que es su reino futuro y su reino que no es de este mundo o no es para hacerlo en este mundo, pero que hay reinos aquí. Hay símiles de reinos, pero su reino no es de este mundo. ¿Pero por qué no es de este mundo? También vamos a ver eso. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 14. Este capítulo es bastante largo y tiene varios aspectos de las enseñanzas de Jesús. Y acá es donde Jesús multiplica los peces y a 5.000 varones que alimenta, sin contar mujeres y niños. Dice el pasaje, camina sobre el mar, se encuentra con ellos en la barca. En este capítulo también lo acusan de que él era medio, parece caníbal, porque dice que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede esto y aquello. Y entonces es un capítulo largo, pero tiene varias enseñanzas. Pero me voy a enfocar en un momentito de este capítulo en el cual el Señor Jesús rechazó el reinado aquí y ahora. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros que el Señor Jesús en la tentación, entre las tres que se les hace, en la última, ¿qué rechazó? Rechazó todos los reinos de la tierra y su gloria. Todos rechazó. Satanás le dijo, o el diablo le dijo, que si postrado me adorares, todos te los voy a dar a ti. Cuando Jesús no se postró y no adoró, no aflojó a la tentación y a la maravilla que le estaba mostrando del diablo a Jesús, ahí él rechazó de plano cualquier tipo de reinado que se le podía hacer aquí y ahora en esta tierra. En Juan 6, 14 y 15, entonces aquellos hombres, viendo las señales que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir y arrebatarlo para hacerlo rey, volvió a retirarse solo al monte. ¿Saben lo que prefirió Jesús? En vez de tener gloria, se fue a orar al monte. Quiero estar solo. Déjenme. No hace falta que me hagan más fama. Ellos vieron. Mirá, le dio a 5.000 de comer. Le dio a toda la gente, sacó peces y se fue a pescar y teníamos pescado para todos, no había problema. Imagínense, ¿cuántos de nosotros podemos dar de comer a 5.000 personas? Humanamente hablando, tendríamos que ser muy ricos, mucho dinero, muchas posesiones deberíamos tener para dar. Jesús simplemente de unos canastitos con 5 panes y 2 pescados, dio a comer 5.000 personas. Dice 5.000 varones. Sin contar, dice, las mujeres y los niños. O sea que hay que calcular mínimamente 15, 20 mil personas comieron ese día ahí recostados en el pasto en grupos de 50 y de 100. Pero el Señor Jesús, cuando vinieron, él podía decir gracias, gracias, gracias, que Dios les bendiga, que el Padre mío les dé bendiciones y le abunde en riquezas y demás. No, no, sencillamente se fue, se apartó entendió lo que quería hacer la gente y dice, yo no vine para eso. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a veces hay que ver si es bendición de Dios o bendición de Satanás el progreso posible que nos están ofreciendo. Hay que tener cuidado. El Señor Jesús podía haber quedado como un buen tipo en ese momento. Podía haber quedado como alguien reconocido, iba a forjar su ejército y todo, porque estaban dispuestos a morir por él, si fuera posible. Porque nos da de comer. En otra oportunidad le dijo, vosotros me seguís porque os di de comer. Buscad la comida que no perece, les dijo. Que a vida eterna permanece. Esto le dice en el mismo capítulo, ya más al final. Pero hermanos, hay que a veces pensar si lo que nosotros estamos recibiendo, posiblemente como una bendición, no será nuestra perdición. A veces yo sé que Dios nos prospera, nos bendice, nos da todo, nos muestra, nos abre puertas incluso en diferentes formas para poder trabajar mejor, quizás ganar un poco mejor, pero ¿será que viene de Dios o viene del otro Dios con minúscula? Jesús entendió acá que estaban queriendo sacarle del carril de su ministerio, llevarlo a una gloria que es humana y no que él pueda seguir glorificando al Dios del cielo para tener la gloria celestial. Porque cuando él en la tentación rechazó, la quitó y la puso de lado a los reinos de la tierra que le ofreció el diablo, ¿qué rechazó? Los reinos de este mundo, porque él quería el reino de los cielos. Y el reino de los cielos abarca lo celestial, el universo y el planeta Tierra. Todo abarca el reino de los cielos. Jesús no era tonto, él sabía pensar muy bien. Y es cierto, aunque todo parecía muy lindo acá en la Tierra, todo estaba muy bueno, pero no, dijo, yo quiero ser rey, no príncipe. Porque ¿quién creen ustedes que quedaría como rey si Jesús se hubiera postrado y adorado a Satanás? Porque ¿quién le quería dar los reinos de la tierra? Era Satanás, no era Jesús. Jesús quedaría subordinado a la voluntad de Satanás si hubiera hecho eso. Obviamente era evidente que no lo haría porque ¿qué tenía Jesús? Que él había creado a Satanás. Él era el creador del querubín grande y protector. Conocía muy bien las artimañas de Satanás. Posiblemente Adán y Eva esa parte no sabían, pero Dios sí sabía, Jesús sí sabía quién era el diablo y Satanás. Pero ahí es lo importante, hermanos, que debemos saber lo que ya les dije algunas veces. No nos dejemos. Hoy el hermano hablaba de que a veces hay que huir de las pasiones juveniles, como dice ahí en 2:22 de 2 Timoteo. Pero hay que huir a veces de las tentaciones, porque si Adán y Eva, que estuvieron sin pecado, sucumbieron a la tentación, ¿cuánto más nosotros con pecado sucumbimos a la tentación? Y vamos a sucumbir. Solo en el poder de Cristo la podemos rechazar y a veces, como se decía, huyendo, escapando de las situaciones que nos pueden inducir a pecar, nos pueden inducir a caer en un placer momentáneo. No me refiero al sexo, me refiero a cualquier otro placer momentáneo, a cualquiera. Salir a tomar una cerveza con los amigos, salir a hacer no sé qué farreadas por ahí, hacer cosas que a uno no le es necesario y no es necesario que un cristiano tenga que participar en esas cosas, participar en un negocio medio un poco mezclado con esto y con aquello, pero es acá nomás y lo vamos a arreglar todo acá. ¿Bien? Son tentaciones, hermano. Son tentaciones que nos pueden llegar y el enemigo siempre dice, no, no te preocupes que está todo bien, pero cuando hiciste, la conciencia te carga y a veces te das cuenta tarde de la macana que nos mandamos. Nos damos cuenta tarde. Porque dejamos que la tentación, como dice Santiago, nos seduzca, nos lleve. Imagínense si Jesús acá se hubiera dejado seducir, porque no había nada de malo. Él les enseñó la palabra, ellos le querían hacer rey, pero querían comer. Él dice, no, ustedes quieren hacerme rey porque yo les di de comer. Él les descubrió, les abrió el motivo real. 18, 33 al 40, acá es donde Jesús declara en forma explícita que su reino no era de este mundo. Él está ante Pilato. Pilato comienza a hacerle algunas interrogantes, preguntas, 33 al 40. Juan 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense cómo se refirió Pilato a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús no le dijo ni sí ni no. ¿Por qué me estás preguntando esto? Porque es interesante que Pilato, sin haber tenido mucho contacto con Jesús en su ministerio, quizás sabía de Jesús, pero no lo seguía, no le importaba, ¿por qué le preguntó eso? No fue y le dice, ¿eres malo, eres injusto, mereces morir? ¿Por qué te está acusando tu nación? ¿Por qué tu pueblo te está acusando? No, él entró y le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Lo eres? Y la pregunta capciosa que le hace el Señor Jesús, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es que de aquí. Seguimos. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? El estudio anterior. Yo para esto he nacido. Antes del nacimiento se anunció que él iba a ser el rey sobre las naciones y que gobernaría las naciones. Después dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la... Y ahí cambió ya. No ha venido a este mundo para reinar, sino para dar testimonio de qué. De la verdad. Ahora cambió el tono de la conversación. Primero sí se presenta como rey, pero no de este mundo. Pero es el rey que juzga, que reina y que está en la verdad. No le interesa la corrupción, no le interesa las regalías, ni el soborno, ni le interesa la gloria. Le interesa que la verdad se cumpla, que sea un reino de verdad, no un reino de mentiras y de atropellos. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La voz de este rey solo se oirá por aquellos que están en la verdad. ¿Se acuerdan lo que él dijo en Juan capítulo 8? Y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. De alguna manera Jesús quería que Pilato sea libre. El que conoce la verdad va a oír mi voz, no la voz del pueblo que me está condenando. El que verdaderamente está en la verdad y no es un gobernante corrupto, un gobernante que se está dejando llevar por su fama y su poder y toda la gloria que pueda tener, como era Pilato, gobernador en este momento de Judea, el que se deje llevar por la verdad no me va a condenar. Tú me vas a condenar, aunque se lavó las manos, no importa, lo condenó, porque en forma quizás implícita, pero lo hizo, me vas a condenar porque no oyes mi voz. No estás oyendo mi voz. Estás oyendo la voz del pueblo que te está gritando, crucifícale, crucifica, fuera con este, si eres amigo de este, no eres amigo del rey César. ¿Se dan cuenta cómo le extorsionaba al pueblo a Pilato? Y Pilato estaba, si oía la mentira o oía la verdad. Sigue diciendo el Señor Jesús, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Ahí está. Todo, hoy es todo relativo, ¿no nos dicen eso hoy? No, tu verdad puede ser tu verdad, pero yo tengo otra verdad. Tu creencia es tu creencia, pero yo tengo otra creencia. Yo creo así, pero vos crees así, pero mira que esto es así, así, acá. Y entonces está el famoso sistema relativo. Hoy todo es relativo. Ah, no, si vos pensás así, pero yo pienso así, tenemos que tratar de hacer consenso. No, no se hace consenso con lo que es de Dios y lo que es de la tierra. O nos tragamos muchas veces la ignominia, nos tragamos muchas veces el vituperio y las cosas que hagan hacia nosotros porque somos creyentes que andamos en la verdad, o vamos a empezar a hacer un cristianismo, entre comillas, relativo. Un cristianismo que se trata de adaptar a unos y a otros. Entonces Pilato, como gran filósofo que venía de Roma y de lo que eran las enseñanzas griegas, le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún crimen. Ahí él tenía que terminar diciendo, por esto le doy la libertad. Ahí tenía que haber terminado, pero quedó ahí. Yo no hallo ni un crimen. A ver si estos se dejan de gritar y empiezo a ver si lo puedo librar sin tener que entrar en conflicto con el pueblo. Pero es vuestra costumbre que yo os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte, fíjense cómo él se dirige, al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Eh? Ladrón. Y nosotros muchas veces, hermanos, queremos a veces que se libere la voluntad del super ladrón y no la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque cuando se libera la voluntad de Dios en nuestras vidas, viene mucha oposición, viene mucha angustia. Porque no somos de este mundo, así como nuestro rey no es de este mundo, tampoco, dice Juan, nosotros somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y por eso tenemos oposición. Porque el super ladrón de todos no es el que andan por acá por las calles y que la policía le hace entrar y salir de la comisaría. El gran ladrón es el que vino para robar, matar y destruir. ¿Entienden? Hurtar, matar y destruir. Ese es el verdadero ladrón. Barrabás era un ladrón. Repito, Pilato le tenía que decir a ellos, yo no hallo en él ningún crimen, ni uno solo. Voy a liberarlo porque tengo autoridad para hacerlo. Él le dijo a Jesús, no sabes que tengo autoridad para soltarte. ¿Y por qué no lo hizo? Ah, no, porque hay que ver qué dice la gente. No, yo no voy a predicar así, porque hay que ver qué dice la gente. O sea, que se ofende la gente cuando uno le dice y le habla del pecado, le habla del arrepentimiento, le habla de esto y le habla de aquello. A veces hay muchos cristianos que son bastante pilatos. Hasta ni participan en la obra del Señor por las dudas, porque cuando uno participa empieza a venir esa posición, me empiezan así de todo, me empieza a pasar de todo, parece que nada va bien, y se lavan las manos, entonces nos venimos a sentar a escuchar al pastor. Enseña tan bien, parece. Está lindo para escucharle al pastor. No sé si enseña bien, pero por lo menos a veces se le aguanta. 40 minutos, 45, una hora, depende de que se inspiró para predicar. Pero entienden, hermanos, el reino de Dios, y usted es parte de ese reino de Dios, como vamos a ver, el reino de Dios no es de aquí ahora. Si a usted viene un predicador y le dice, somos hijos del rey y tenemos los derechos del reino, dígale, pare, momentito, no ahora. Falta todavía. Cuando venga el rey, cuando llegue montado en un caballo blanco con una espada en su boca a destruir a todos los impíos de este mundo, ahí posiblemente diríamos, ahora sí estamos en el reino del verdadero rey. Por ahora hay muchos reyes y reyesuelos, pero nosotros ahora tenemos otra misión como parte del reino de los cielos. Ya lo veremos más adelante. Vamos a seguir un poquito más. Hechos capítulo 1. 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En este, dicen ellos la pregunta, en este tiempo. Y él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado en una nube, lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas, cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Primera pregunta que surge en el versículo 6 es, ¿restaurarás el reino de los cielos ahora, en este tiempo? Jesús les dijo, ni siquiera les dijo no. Ni siquiera nos toca, dice. Ni siquiera nos toca saber cuándo vendrá la restauración del reino. Que voy a decirles de alguna, no sé, pero creo que no sé si va a haber restauración del reino. Porque es cierto que hubo reino en Israel. Hubo el rey David, bueno, primero estaba Saúl, pero el reinado de Israel, bendecido por Dios, es el que viene desde David, no desde Saúl. El de Saúl fue para castigo de la nación. Fue porque ellos habían pedido rey, habían rechazado a Dios como el rey de ellos y rechazaron la teocracia por una monarquía humana. Pero desde el reinado de David en adelante, era el reinado que viene por pacto. Con Saúl no hubo pacto, pero con el rey David sí hubo un pacto y que su reino no se acabaría. Pero en realidad, les voy a decir algo, el reino de Cristo, el rey, o sea, el reinado que él va a hacer, es tremendamente diferente a todos los reinados que hubieron en Israel, desde David hasta Oseas en Judea, en el reino del norte, y hasta Sedequías en el reino del sur. Todos estos reyes hicieron sus reinos, malos, buenos, y pongámosle que digamos que el de David y el de Salomón fueron los más gloriosos, los más hermosos. Con todo les voy a decir algo, el reinado de Cristo en el milenio será, pero muy, muy superior a lo que es el reinado que hicieron todos estos reyes. No va a haber una restauración ni ahora, ni se sabe cuándo. Pero los ángeles le dijeron, no se preocupen, ahora está subiendo su Señor, está subiendo el verdadero Rey, pero va a venir. ¿Cuándo? No se sabe. Pero mientras tanto, la iglesia, versículo 8, tiene que ser testigo, tiene que ser predicadora. Los que son parte de ese reino, los que fueron ganados para Cristo, tienen que ser parte de ese reino y llevar la palabra de Dios y el evangelio hasta donde sea. Comenzando en su barrio, comenzando quizás en su ciudad, yendo más lejos si fuera necesario, pero predicar el evangelio. La ciudad donde estamos viviendo no son todos creyentes. Así que hermanos, como iglesia tenemos mucho trabajo acá nomás. Acá nomás tenemos mucho trabajo. No hace falta pensar en África, en Asia, y no sé en dónde más, para decir, uy, nos vamos a ir, me voy a ir a trabajar allá. Dios me llamó allá. En serio, capaz te llamó a la calle, África. Y vos no te diste cuenta. Entendemos, hermanos, a veces estamos buscando a los pecadores allá en Sudán del Sur. Vaya, prueba a predicar en Sudán del Sur, va a ver cuánto le va a durar el evangelismo ahí. Pero, hermanos, a veces nuestros vecinos no tienen a Cristo y nosotros ya nos queremos ir a Buenos Aires a servir. Nos vamos a ir a Córdoba, ya hay futuro. Pero yo voy a predicar también. ¿Entendemos? Jesús hizo ver si hay un plan de predicación del evangelio, pero hermanos, el reino hoy consiste en que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. El mensaje del arrepentimiento de pecado y de la salvación en Cristo Jesús, el verdadero Rey, pero también el verdadero Salvador, el verdadero Señor, pero también el verdadero consuelo que nos llega a través de él. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido, así terminamos por lo menos esta parte hoy. Apocalipsis 19, 11 al 16. Como Jesús dijo que su reino no era de este mundo, no pertenecía. ¿Y por qué lo decía? ¿Por qué le dijo a Pilato que ese reino no era de este mundo? Porque su reino viene de lo celestial. Satanás, como dijimos, solo puede ofrecer los reinos de este mundo, porque eso es lo que le ofreció el diablo a Jesús. Pero Jesús es el rey que viene reinando desde el cielo a la tierra, y todo lo que va a ser en el futuro. Reina en el pasado, reina en el presente y reina en el futuro, porque su reino es eterno, no es un reino temporal. El reino del mundo, ¿por qué no quiso? También otro motivo por el que no quiso los reinos de este mundo. ¿Por qué? Porque son reinos temporales. Tiene un fin. Se van a acabar. Tuvieron un comienzo, pero se van a acabar. ¿Cuándo? Acá. En este acto que va a suceder. Todavía no sucedió. Es futuro. Capítulo 19 de Apocalipsis, 11 en adelante, hasta el 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, se llama el verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo, no en la tierra, en el cielo, lo seguían, y en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando llegue este momento, esta acción del Señor Jesús, que está todavía en el futuro, bastante todavía quizás alejado de nosotros esta acción, pero cuando llegue ese momento, es cuando el Señor Jesús ahí sí vendrá en su reino. Ahí sí su reino se instaurará en este planeta, pero transformado y santificado. Obviamente no es nuestro tema hoy, pero recuerden que cuando el Señor Jesús va a venir, Él va a venir y va a destruir todo ¿con qué? ¿Con qué va a destruir? Según vemos en 2 Pedro 3, con fuego, con fuego. ¿Y el fuego es símbolo de qué en la Biblia? Purificación y santificación. Para que los holocaustos tuvieran valor en el Antiguo Testamento, cuando se traían las ofrendas, ¿qué había que hacer con ese animal o con lo que se iba a ofrecer en ofrenda en holocausto? Por esos holocaustos se tenía que quemar. Para que quede purificada y totalmente simbolizada la purificación del pecado del israelita o la israelita que pecaba, aunque las israelitas tenían que ofrecer por los esposos, por medio de los esposos, pero cuando venía el israelita a ofrecer ese sacrificio, a traer eso, se tenía que quemar como símbolo de que su pecado había sido cubierto y había sido perdonado. Obviamente en el Antiguo Testamento no era un completo perdón porque faltaba que venga el sacrificio por los pecados. Y el derramamiento de sangre para la remisión de los mismos, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él venga, dice la Biblia que todo lo que está en este mundo, en este planeta, está reservado ¿para qué? Para el fuego. Todo será quemado y ardiendo las cosas se fundirán. Nuestros autos, nuestras casas, nuestras haciendas, nuestras empresas y edificios, cualquier cosa que tendramos, todo está reservado, ¿sabe qué? Para el fuego. Su jardín que usted tanto le gusta, también se va a quemar todas sus plantitas, sus flores, todo. Todo está reservado para el fuego y para la contaminación y para que todo quede en la nada. Cuando el Señor Jesús va a pisar sus pies sobre el monte de los olivos, según vemos en 14:4 de Zacarías, en ese momento, cuando Él venga, así como los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué estás mirando al cielo? Así como vieron que se fue, va a venir, va a volver. ¿Y dónde estaban ellos? En el monte de los olivos. A ese lugar va a volver y va a venir. Una vez que Él pise ese lugar, será todo santificado. Va a haber un cataclismo, van a haber terremotos y unas cuantas cosas más, dice Zacarías, pero todo va a quedar totalmente, se va a transformar a algo nuevo. Algo totalmente nuevo. Ese reino vendrá, ese rey llegará, sí, pero no es en este planeta corrompido. No va a ser en este tiempo de inmoralidad. No va a ser en este tiempo en donde el pecado está creciendo a borbotones ya. Ya no frena. Ya todo lo que es bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Esa es la época que estamos viviendo. Un tiempo de una apostasía, de inmoralidad y demás cosas. Increíble. ¿Qué? ¿Jesús va a venir a reinar? ¿Pretendemos como iglesia decir, Señor, ven ahora y reina porque nosotros vamos a ser los gobernantes del mundo? Nos libre Dios de decir eso, como dicen hoy en algunas iglesias, o como dicen algunos llamados líderes cristianos. Nos libre de reinar en un planeta como este, tan porquería, tan inmoral como está todo. No es que somos muchos mejores nosotros que otros, pero tenemos algo. La gracia divina nos ha alcanzado. La gracia divina nos ha tocado a nosotros y nos ha alcanzado y restaurado. Sí tenemos tanto pecados como otros, pero tenemos la gracia de Dios que nos ha salvado y nos está ayudando a por lo menos sobrellevar lo mejor posible lo que es la contaminación en este mundo. Pero prediquemos el Evangelio y ayudemos a que otros sean alcanzados. Les llevo a un pasaje más que el Señor Jesús habló algo a los fariseos cuando le acusaron de algo bastante feo, realmente de algo bastante fuerte la acusación, pero el Señor Jesús le respondió algo, y acá les digo por qué el reino de los cielos o el reino de Jesús no es de aquí, de este mundo, sino es del cielo. Versículos 22 al 30 de capítulo 12 de Mateo. Entonces le fue traído un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la multitud estaba atónita y decían, ¿no será este el hijo de quién? No dice de Dios. Ahora ya no dicen del profeta, ahora el hijo de David. Y David era el rey. Es el que hace la ascendencia monárquica de nuestro Señor Jesús. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su qué? ¿Se dan cuenta por qué no es el reino de él no es de acá? Esperen que todavía sigue una parte, pero acuérdense, el reino bajo el que vive el mundo hoy no es el reino de Dios ahora, es el reino de Satanás. Estoy refiriéndome al planeta Tierra, a este mundo aquí ahora. Jesús sabía que cuando llegó acá, vino a un reino y tenía que, de alguna manera, repeler a ese reino, la autoridad de ese reino. Por eso rechazó todo. Volvamos otra vez a la tentación. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Todos los reinos de la tierra. Jesús sabía que acá los reinos son de Satanás, que le habían sido entregados a él, todos esos reinos. Porque eso es lo que le dice en la versión de Lucas de la tentación, dice, porque a mí me fue todo entregado. ¿Y cuándo fue entregado a Satanás los reinos de la tierra, los reinos de este mundo? Cuando Adán y Eva pecaron y no confiaron en las promesas de Dios. Entonces le entregaron todo porque escucharon no la voz de Dios, sino ya escucharon la voz de Satanás, la voz de la serpiente. Al escuchar otra voz, se sometieron a esa otra voz, porque el pecado había contaminado sus vidas, habían desobedecido. Pero sigue diciendo Jesús, y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Parece que entre los fariseos, entre los maestros de Israel, habían algunos que practicaban eso de echar demonios, y parece que les salía, porque Jesús da a entender, ¿por quién los echan sus hijos? Los seguidores de ustedes, sus discípulos, ¿por medio de quién los echan? Si yo echo por Belcebú los demonios, ¿entonces qué? ¿Los de ustedes también? ¿Los de ustedes también echan por Belcebú? ¿O no echan demonios ustedes? ¿Qué hice yo distinto a lo que hicieron sus discípulos? Los discípulos de los fariseos. Nos damos cuenta de la pregunta retórica que les hace ellos. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿qué? El reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios aquí? El Señor Jesús. Ha llegado el reino de Dios y ustedes no lo quieren reconocer. El Espíritu de Dios, si es el que me ayuda a echar, Él está ahora aquí, estoy yo aquí y ustedes no me quieren reconocer como rey. Bien. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa del fuerte, en este caso de Satanás, y saquear sus bienes si primero no le atare al fuerte y entonces saqueará su casa? El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Entienden? Hay muchas veces que nosotros no sabemos si estamos participando, y es por eso siempre digo que tenemos que orar mucho para entender la voluntad de Dios. A veces no sabemos por quién estamos haciendo lo que hacemos en el mundo. Si es por el rey de la tierra, Satanás o es por el Rey del Cielo. Estos fariseos, que también practicaban echaderas de demonios y demás cosas, no sé si sabían bien realmente por medio de quién lo hacían. Si realmente lo hacían por Dios o porque Satanás les ayudaba y les daba una manito para que queden famosos, para alimentar su orgullo, para alimentar su arrogancia y su soberbia. Pero el Señor Jesús les hace ver que si no se saca al fuerte, si no se lo ata, difícilmente se va a poder conquistar esa casa. Difícilmente se va a poder sacar algo de provecho. Por eso el Señor Jesús le dice, ha venido el reino a ustedes, ¿y ustedes qué pasa? Los publicanos, los pecadores, los borrachos, todos están recibiendo las enseñanzas del reino, ¿y ustedes qué? Este reino, volviendo al tema que principalmente nos atañe ahora, o sea, este mundo, el reino de él es de Satanás, no es de Dios. Por eso nosotros no pretendamos ser reyes ahora. Sí estamos bajo el reino de Dios, pero no somos reyes todavía. Dice la Biblia, si sufrimos con él, reinaremos con él. Hermano, usted no está para recibir goces aquí y ahora. Usted posiblemente está, y yo también, para que recibamos aflicciones, para que siempre estemos peludeando en la vida, para que siempre estemos restregando una cosa y la otra para resistir y para no perder la batalla. El Señor Jesús, cuando se iba a ir, no le dijo a ellos, no se preocupen que yo me voy, pido permiso a mi Padre y todas las bendiciones del Señor van a venir. Y vinieron, sí. Vinieron las bendiciones del Señor. Pero ¿saben cuál es la bendición de usted? ¿Tener tribulaciones? ¿Tener pruebas de parte del Señor? ¿O no dice eso Santiago? Bienaventurados sois cuando os halléis. ¿En qué? Ah, no, no, pero yo soy hijo del Rey. ¿Cómo voy a estar probado? Yo tengo que tener los deleites del reino. Y tiene los deleites del reino, del de ahora, la parte que le toca ahora. Los otros vienen después. Van a ver en prácticamente todos los pasajes relacionados al reino y la iglesia, que más adelante lo vamos a hablar, van a ver que todo siempre está a futuro, la parte linda. Nunca está en el presente. Nunca van a ver que está en el presente. Por eso, cuidado, hermanos. Cuando vamos a leer lo relacionado al reino, cuando vamos a mirar lo que dice la Biblia en relación al reino, miremos bien en qué contexto está y para qué época se está hablando eso relacionado al reino. Si es algo en relación ahora, le puedo asegurar que no hay ni siquiera una silla que usted va a poder usar como trono. Todavía no va a tener ni siquiera un banquito, un taburete para sentarse para reinar. Todo eso está para allá. Y aunque el Señor le dé un taburetito nomás, maltrecho de una sola pata, para sentarse a reinar en el reino, es mucho mejor que una muy linda silla que a usted le puedan dar. Toda modillada y llena de oro alrededor. Va a ser mucho mejor eso. Hermanos, hemos sido llamados para predicar, hemos sido llamados para trabajar, hemos sido llamados para servir en la obra del Señor y para hacer todo lo que Él quiere para que otras almas, para que otros hombres y mujeres sean ganados para el reino de los cielos, para que puedan participar con nosotros en ese reino que nos espera. ¿Cuándo? No sé. Pero el Señor nos ha prometido y va a venir. Venga de aquí a 20, 30, 40 años, 100, 200 años, no sé. Pero va a venir. La vida eterna ya la tenemos, no hay problema. Con seguridad vamos a llegar. Pero, hermanos, trabajemos mientras Dios nos dé vida, nos dé salud, nos dé fuerzas, trabajemos para su gloria, para su honra, para que cuando lleguemos allá, quizás al menos, como les dije recién, al menos un taburetito nos dé para que nos sentemos a reinar. Si ya eso nos da, que sea un motivo de eterno agradecimiento al Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque ella verdaderamente nos bendice espiritualmente, nos alienta y nos llama a verdaderamente pensar, reflexionar, ¿cómo podemos seguir sirviendo? Gracias, Señor, porque aunque a veces la carga es pesada para nosotros, que somos débiles, pero gracias porque estás ahí con nosotros, acompañándonos para poder llevarla. Dejamos en tus manos nuestras vidas, pidiendo tu dirección y tu amparo, tu fortaleza, y que podamos ser siempre entendidos en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.